El profesor Severus Snape fue maestro de pociones, profesor de defensa contra las artes oscuras y director de Hogwarts, a la que asistió como estudiante desde 1971 hasta 1978. Snape desempeñó un papel muy importante en las dos guerras contra Lord Voldemort. Severus Snape nació el 9 de enero de 1960. Fue hijo de Aileen Prince, una bruja de sangre pura, y Tobias Snape, un muggle, haciendo de Severus un mago mestizo. Severus, cuyo padre era emocionalmente vacío, empezó a identificarse con la familia de su madre y creó un apodo secreto con el nombre de soltera de su madre. Se hizo llamar el príncipe mestizo. Su infeliz relación con su padre pudo haber sido el origen de su desprecio por los muggles. Se supone que Severus Snape no tenía amigos y fue abandonado por sus padres. Esa falta de atención en gran parte determinó la desagradable personalidad de Severus y el comportamiento cruel en sus próximos años de vida. Los padres de Severus vivían en un pueblo muggle cerca de un río, en un lugar llamado la calle de la Hilandera. Este fue el hogar de Severus a lo largo de sus años en Hogwarts. La Hilandera, ubicada en Cockwork, era un área pobre, con las calles empedradas y con lámparas, fábricas abandonadas y casas en ruinas. Antes de ingresar a Hogwarts, conoció a Lily Evans, quien era hija de padres muggles y no conocía sobre la magia. Él fue quien le explicó que era una bruja y que al cumplir 11 años iría a la escuela de Hogwarts de magia y hechicería. Sin embargo, esto comenzó la separación entre las hermanas Lily y Petunia. Petunia era muggle y por lo tanto no podía ir con su hermana a estudiar en Hogwarts. Snape estaba deseando marcharse a Hogwarts y dejar atrás una casa en la que no era feliz. Entró en el colegio en 1971. Siendo seleccionado para la casa de Slytherin. Ya en el tren conoció a Sirius Black y James Potter, y fue entonces cuando comenzó la relación de odio, que se prolongaría hasta el día de sus muertes. Los merodeadores le apodaron como Quejicus, Snivellus en la versión original, mezcla de las palabras inglesas Snivel, que significa lloriquear, y la palabra Severus. Y sus ataques y peleas fueron muy comunes. Lily y él siguieron siendo amigos hasta quinto, a pesar de pertenecer ella a Gryffindor y a la Slytherin, aunque ambos despreciaban a los amigos del otro. Severus sabía más de las artes oscuras cuando entró al colegio que muchos de los alumnos mayores, lo que le valió un círculo de amigos entre los que se contaban entonces el prefecto, Lucius Malfoy, y sus compañeros Avery y Mulciber, los cuales en la escuela ya fantaseaban con la idea de convertirse en mortífagos. Tras licenciarse en Hogwarts en 1978, Snape entró a formar parte de los mortífagos. Su momento culminante dentro del círculo de Lord Voldemort y paradójicamente el fin de sus días como mortífago, llegó cuando escuchó la profecía de Sibyl Trelawney le hizo a Dumbledore en la caverna Cabeza de Puerco. Cuando Snape comprendió que el destino de Lily Potter, la mujer que aún amaba, estaba en peligro, le rogó a Voldemort que no la matara. A pesar de la promesa de Voldemort, Snape desconfió y concretó una reunión con Albus Dumbledore en una montaña. Allí, Snape confesó su temor ante la profecía, ya que se había dado cuenta de que se refería al hijo de Lily, Harry Potter. Dumbledore le dijo que era horrible que le diera igual las muertes de Harry y James, y Snape le rogó que los protegiera a todos, teniendo a cambio lo que quisiera. Dumbledore le hizo prometer que dejaría de ser un mortífago y les pasara información. No obstante, los Potters confiaron en la persona equivocada. La profecía no se refería a un niño, hablaba de un bebé que debería nacer a final de junio. Él cree que es el hijo de ella, lo irá a buscar y los matará, Escóndelos a todos, te lo imploro. ¿Qué me darás a cambio, Severus? Lo que sea. Voldemort los encontró, siendo que su escondite era el Valle de Godric. Voldemort se enfrentó a James Potter y lo mató sin problemas, acorralando al niño. Al último momento, Voldemort recordó la promesa hecha a Snape y le dijo a Lily que se apartara y le permitiera matar a Harry. Ante su negativa, Voldemort la mató, y el sacrificio de ella hizo rebotar la maldición asesina, destruyendo el cuerpo del Señor Oscuro. Snape, sin embargo, quedó destrozado por la muerte de Lily, y Dumbledore le hizo prometer que se uniría a la Orden del Fénix y protegería a Harry a toda costa para saldar su deuda con los Potter. Snape aceptó con la condición de que jamás se revelaría el porqué de su unión a la Orden. Dumbledore respondió por Snape ante el Wizengamot, y este no tuvo que ir a Azkaban por los actos cometidos antes de su deserción de los Mortífagos. Me dijiste que los mantendrías a salvo. Confiaron en la persona equivocada, Severus. Igual que tú, el bebé sobrevivió. No necesito protección. El Señor Oscuro murió. El Señor Oscuro volverá. Entonces el niño correrá un terrible peligro. Tiene sus ojos. Que nadie se entere nunca de esto. Nunca revelaré tu secreto, aun cuando arriesgues tu vida todos los días por mantenerlo a salvo.